Leonardo Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria. ¿Qué ha pasado con este escrito que muchos vecinos nos hemos encontrado en el umbral de nuestra puerta? Sí, bueno, el equipo de Coalición Canaria en Yaiza y yo entre los que hemos estado repartiendo, hemos ido casa por casa dando información, un folleto informativo a todos los vecinos del municipio de Yaiza para que conozcan pues una de las acciones que ha llevado a cabo la alcaldesa Gladys Acuña con respecto al plan general. Ustedes saben que el plan general del municipio se está llevando a cabo, es decir, está a punto de que se apruebe, y lo que hemos hecho es simplemente copiar un extracto de ese plan de general. Si nosotros no hemos hecho nada, lo único es coger un extracto que está publicado en la página oficial del Ayuntamiento de Yaiza, en www.yaiza.es, y ahí pues simplemente hemos cogido el extracto que corresponde a las propiedades de la alcaldesa, en la cual, pues en ese folleto, más una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ven cómo hay tres bolsas de suelo, una bolsa de suelo de entre 4.000, no sé si tendrá 3.000 o 4.000 metros cuadrados, otra bolsa de suelo donde hay una vivienda y otra bolsa de suelo donde hay otra vivienda y una parcela de otros 2.000, 3.000 metros cuadrados. Entonces, esas tres bolsas de suelo están calificadas en el plan general como urbanas. Sin embargo, parcelas colindantes y pegadas a esas son calificadas como rústicas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las urbanas son propiedad de la alcaldesa y las rústicas propiedad de otros vecinos. Todos sabemos que lo urbano se puede construir y uno tiene unos derechos edificatorios, y en lo rústico, pues lo único que se puede hacer es plantar papas y cebollas, ¿no? Un cuartito de aperos y poco más. Un cuarto de aperos y demás. Entonces nosotros vemos una distinta vara de medir para los terrenos de la alcaldesa. Son urbanos y para los de los otros vecinos son rústicos. Y le digo, terrenos que como todo el mundo podrá comprobar en el folleto, no estamos hablando que están a un kilómetro, ni en otro pueblo, ni en condiciones urbanísticas distintas. Estamos hablando de terrenos que están pegados unos con otros, incluso de viviendas construidas viviendas construidas más que son más antiguas que las de la propia alcaldesa. Pero no sé, eso es lo que supuestamente, y es lo que nos gustaría que nos aclarara la alcaldesa, que ha ido a hacer ella todos estos viajes a Las Palmas, que ha ido a hacer cada vez que ha ido a Las Palmas a asesorar, a gestionar, a dirigir ese plan general como ella muchas veces ha presumido. ¿Qué es lo que ha ido a hacer? Porque si no ha arreglado Playa Quemada, no ha arreglado el Golfo, no ha arreglado Mació, la Degollada, si deja todo eso fuera de interés general y ahora nos encontramos que lo suyo está todo arreglado, pues normal, ¿no?, que los vecinos sospechen, pero a nosotros nos gustaría que nos aclarara, ¿no? Está claro que no hay nada que demostrar con respecto a lo del plan general, porque está publicado y todo el mundo lo puede consultar. En cuanto a la propiedad, que son de su propiedad, ella misma creo que lo ha admitido ya, o por lo menos no lo ha desmentido. La única duda que queda es quién mandó a poner eso como urbano y a dejar a los otros vecinos como rústico, ¿no? Y eso que cada persona pues haga su análisis, ¿no? A lo mejor fue el Espíritu Santo o a lo mejor fue alguien que tenía interés ahí. Sí, es que no hay otra lectura, ¿no? Ella nos decía un poco, a modo de información, que la casa de sus padres tenía aproximadamente 200 años y que eso ya era de una época antiquísima, que eso ya estaba legislado en su momento. Y también decía que había cierta picardía a la hora de tomar una imagen satelital de cierta altura, donde solamente se ven esas tres viviendas, que el resto de parcelas no se ven, con lo cual daba a entender pues que... Bueno, le digo, ahí está la imagen, está el folleto, además lo estamos repartiendo casa por casa. Y hablando con la gente, nos vamos a tardar más tiempo de lo que pensábamos, porque yo creo que requiere de una explicación y la gente siempre te pregunta, y la verdad estamos teniendo muy buena acogida entre los vecinos y da gusto ir a la casa a la gente y que la gente te abra la puerta. Y entonces, pues, le digo, ahí están las imágenes, y a mí que la casa tenga 200 años, tenga 50 o tenga 2, nos da exactamente igual, es más, nos da exactamente igual de quién sea el propietario. Si, que sea el padre, el tío, el hermano, no, si, no, me es indiferente. Lo único es que pensamos que los demás vecinos también tienen derecho. Si nosotros no tenemos nada en contra que los terrenitos y las propiedades de la señora alcaldesa sean urbanos, si es que no tenemos nada en contra de que eso sea así, lo que nos parece mal es que a los otros vecinos los dejen por fuera. Lo que nos parece mal es que se acaben con pueblos como Playa Quemada, como El Golfo, como Masíos, y pueblos que llevan muchísimos más años que la casa de la señora alcaldesa y que se queden en suelo rústico, y que no existan. Si nosotros lo que denunciamos y lo que nos desagrada es el agravio comparativo. Es decir, ¿por qué a los vecinos rústicos y por qué a las propiedades de la alcaldesa urbano? Eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros no entramos que si la casa tiene 200 años o tiene 2 años. Hombre, la de ella no tiene 200 años tampoco. Ya que nos ponemos a decir verdades, no las tiene. Y por supuesto, la bolsa de terreno, que no hay ningún tipo de edificación, que es de la propiedad de su familia, que está completamente recalificado como urbano, pues tampoco tiene ningún tipo de edificación. Pero vamos, le digo, esto es lo mejor, es coger el folleto y verlo, ¿no? Es una imagen de satélite, ¿qué más real, ¿no? Que una imagen de satélite, no un croquis hecho a mano, sino una imagen real hecha con una fotografía, pues que se saca en Google o que lo saca todo el mundo. Y invito a todo el mundo que quiera comprobar ese folleto que vaya a la página del ayuntamiento en el que la alcaldesa Gladys Acuña, en donde está publicado precisamente el plan general con esas recalificaciones, ¿no? Indignaba, estaba esta mañana la alcaldesa, además se marcó todo con los colores del PIL. Bueno, al menos los mismos que están en el plan general. El verde siempre, casi siempre, es para el rústico, y el rosa claro o rosa, como lo queramos llamar, para el urbano, así es. O sea, que no había... es un poco más rojo, más rosa. No había picardía en esto, entonces. No es picardía, es la realidad. De todas formas, no creo que le moleste que sean los colores del PIL, porque son sus colores, ¿no? Tanto presume. Ahora no creo que se vaya a avergonzar del PIL, la vicepresidenta del PIL, mano derecha de Dimas Martín en Yaiza. No sé si se avergonzará por los colores del PIL, ¿no? Lo que está claro es que sus propiedades son urbanas, sean rosas, rojas o naranjas, son urbanas, y las de los vecinos, que nada tienen que ver con la política, se ven perjudicados porque están rústicas, ¿no? El color es lo de menos en este caso. ¿Cuáles son sus peores temores, Leonardo, con respecto a esto? Porque la cosa es grave. Ya decía que eran unas acusaciones en las que además se sacaba un comunicado del ayuntamiento esta misma mañana diciendo que, bueno, que si había que llegar a palabras mayores, que se llegaría, ¿no? No sé. Vamos, nosotros, le digo, nosotros tampoco tenemos mucho que demostrar, porque lo que denunciamos está publicado por ellos mismos. Es decir, que, es más, no lo han desmentido. Lo que han hecho es un ataque hacia Coalición Canaria, pero no han dicho en ningún momento, pues mire, Coalición Canaria miente, esas propiedades no son mías, que podría haber pasado, ¿verdad? Pero no, la alcaldesa ha reconocido las propiedades, o incluso hubiera dicho, mire, es que no, han mentido, esos terrenos no pasan a ser urbanos ahora, tampoco han dicho eso. Entonces, lo que alegamos en nuestro folleto es cierto, o por lo menos no está negado por la propia Gladys. Si no está negado por ellos, si no se ha negado ni que no sea propiedad, ni que no sean urbanos, ni que a los otros vecinos se les ponga rústico. Lo que han hecho es tirar balones fuera, y bueno, pues lo que hacen siempre cuando los cogemos con las manos en la masa, siempre que los hemos pillado con las manos en la masa, se ponen nerviosos y empiezan a disparar y atacar e insultar. Si no hace falta insultar a nadie, ella es la alcaldesa, tendría que solucionar los problemas del municipio, que se ponga a trabajar y que todos esos vecinos que han quedado fuera de ese plan, de ese planeamiento en el que ella ha cooperado y ha participado, porque ella misma lo ha dicho, que se ponga a trabajar para que ningún vecino quede fuera. Eso es lo que quiere Coalición Canaria, y que pueblos enteros no queden fuera de ese planeamiento. Y por eso es por lo que vamos a luchar, y vamos a luchar, por ejemplo, con esta medida, diciéndole la verdad a la gente casa por casa y diciéndole lo que pasa y quién nos está gobernando en este municipio, ¿no? Don Leonardo, terminando, porque tiene usted poco tiempo, dispone de poco tiempo, bueno, ella se lamenta profundamente que ustedes estén, en palabras textuales, siempre en contra de todo, el no por el no, que no se pueden unir esfuerzos y trabajar de forma conjunta. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿O simplemente cuando alguien se opone dice que no es una oposición que ella quisiera, ¿no? No se trabaja desde la oposición de esta forma? Hombre, vamos a ver, unirme para recalificar terrenos de particulares, mire, para eso no me voy a unir con la alcaldesa ni con nadie, ¿no? Si se fija, en toda nuestra crítica siempre va un mensaje positivo. Es más, ahora acabamos de estar hablando del planeamiento, de lo que hemos puesto en conocimiento, y cuál es la propuesta de Coalición Canaria, que no se deje ni a un solo vecino fuera de ese plan general. La propuesta positiva de Coalición Canaria es que no se deja Playa Quemada fuera, que no se deja el Golfo fuera, que no se deja Masiot, que no se engulla a los pueblitos como La Degollada otros pueblos que también están, Las Casitas, perdón, otros pueblos que lo que han hecho es reducirlos para que no crezcan, porque los hijos de la gente de esos pueblos tiene el mismo derecho a quedarse en ese pueblo como los hijos de la alcaldesa. Es decir, lo que no puede haber es diferencia, distintas categorías. Yo soy de los que están gobernando y yo lo mío lo arreglo, y los demás que se busquen la vida. Yo creo que todos tenemos los mismos derechos, y Coalición Canaria es la propuesta positiva. Lo que pasa, claro, si lo que no quiere es unirse a esa propuesta positiva de meter a todos esos pueblos dentro y que no quede ningún vecino fuera, pues claro, ¿yo a qué me voy a unir? ¿A qué nos vamos a unir, Coalición Canaria? ¿A los intereses ocultos, oscuros, que tiene la alcaldesa con sus propiedades. No, mire, yo para eso no me, para eso que no cuente con Coalición Canaria, para otras cosas, vamos, los primeros, pueden ir a los plenos. Nosotros en los plenos hay muchísimas cosas que votamos a favor, muchísimas. Siempre que algo nos parece bueno, lo votamos a favor, y así es. Es decir, yo creo que si hacen balance de todos los puntos del orden del día que van a los plenos, votamos más a favor que en contra. Entonces, le digo, eso de estar en contra de todo, no. Hombre, en contra de los chanchulleos, sí. Por supuesto, lo hemos estado antes y vamos a seguir estando en esa línea, ¿no? Finalmente, ¿qué pueden hacer los vecinos? Ya estamos en un momento en el que el plan está a punto ya de ser terminado. ¿Cómo elevar sus protestas, sus preocupaciones? ¿Está todo hecho ya? ¿Se ha consumado ya el tiempo? No, vamos a ver, el plan no está aprobado. Por eso nosotros nuestra insistencia, porque está a tiempo de corregir, ¿no? Y tendrá que corregirse, porque después del escándalo que se ha desatado, más lo que se van a desatar en un futuro, porque esto no es sino la punta del iceberg, ya verán cómo van a entrar y van a corregir, ¿no? Porque no les va a quedar más remedio, porque les va a dar tanta vergüenza salir a la calle, a sabiendas de que el vecino que tienen enfrente lo están perjudicando directamente y ellos beneficiándose, que no les va a quedar más remedio que corregir el error. Es lo más seguro, es decir, es lo que creo que deba pasar. Y nosotros seguiremos luchando, y a los vecinos decirle que no se callen, que no tengan miedo, que es la política del miedo que ponen ellos. O estás conmigo o estás contra mí. Algunos vecinos vienen a decir un poco, algunos, los que no son simpatizantes de alguno de los partidos de este grupo de gobierno, que hay una especie de mafia siciliana en todo esto. Yo tengo que callarme porque me dio trabajo aquella persona y no puedo... ¿Va la cosa? ¿Esto es cierto? Mira, estamos pasando momentos muy difíciles, y cuando tenemos gobernantes que no tienen escrúpulos y son capaces de hacer lo que sea, yo entiendo que un padre o una madre de familia tenga miedo de perder su puesto de trabajo. Y yo me pongo en su piel y a lo mejor, no sé si haría lo mismo, pero sí que pasaría el mismo miedo, ¿no? Y la política del miedo ellos la controlan de maravilla. Es decir, ellos trabajan, no trabajan. Ahora, meterle miedo a la gente, vamos, eso lo hacen durante los 4 años, y el último mes, o los 2 últimos meses antes de las elecciones, aflojan, como decimos aquí, y ahí son todos manos por la espalda, vamos a tomar café, no te preocupes, todos son soluciones, todos son buenas maneras, pero los 4 años, vamos, usted puede preguntarle, sin más lejos, a sus propios empleados. Un empresario que lleve su empresa, los trabajadores hablan bien de él, pregúntele usted a los trabajadores del ayuntamiento a lo que se dedica la alcaldesa y el grupo de gobierno, sino amenazarlos que los van a echar, en vez de hacerlos trabajar, en vez de hacer que la gente trabaje a gusto, y porque al final el vecino ve la recompensa, que el municipio esté limpio, que estén las cosas ordenadas o que se dé un servicio, lo que hacen es simplemente ir amedrantando, ir metiendo miedo, que te voy a echar a ti, que te voy a echar al otro, que ahora voy a echar a 50, que no tengo dinero. Es decir, no tiene dinero, la alcaldesa de los 70.000 euros al año, es decir, gana 70.000 euros al año, y encima... No, o sea, es la avaricia, no solamente le basta con el sueldazo, sino que encima los terrenos y lo otro y lo otro. Yo creo que hay que tener un poco, hay que ser comedido, y no hay que utilizar el sillón para el beneficio único y exclusivamente propio. Y ahí está la gente, le digo, y lo de la política del miedo no es un invento mío. Ojalá fuera un invento de Coalición Canaria. Esa política la está padeciendo muchísima gente en este municipio, trabajadores sin ser trabajadores, que se callan porque tienen miedo a represalias, porque sabemos cómo se las gastan, ¿no? Leo entre líneas que el partido que usted representa es un poco más, en sentido, tolerante y un poco más neutral, ¿no va? Si es que esto es cierto, claro, obviamente. Esto lo hemos demostrado. Nosotros hemos gobernado. Usted pregúntele a alguien, trabajador o no trabajador del ayuntamiento, si nosotros no hemos metido con alguien en los 17 meses que estuvo gobernando Coalición Canaria, si nosotros nos metimos con alguien por su condición política, si nosotros perseguimos, echamos, amedrantamos a cualquier trabajador o cualquier persona por no ser del partido. Y en esto tengo que decir algo. Nosotros cuando entramos a gobernar, pocos, pero alguna gente me decía, pero ¿cómo escuchas a esta persona que te ha estado insultando o que ha estado criticando de Coalición Canaria? ¿Cómo no cambias a este? ¿Cómo no pones al otro cuando han hecho lo mismo con los nuestros? Y mire, eso hay que tenerlo claro. Cuando uno entra en política y cuando entra a gobernar, hay que gobernar para todos, para los de tu partido y para los del partido contrario. Y eso hay que tenerlo cuando uno esté en la oposición, pero sobre todo cuando se está gobernando. No se puede ir con esa prepotencia de aplastar al que no me votó. Primero, porque el que no te votó, hay que respetarlo. Es más, y ahí está la virtud de la democracia, respetar y ayudar incluso a aquel que piensa distinto a ti, porque ese señor también tiene hijo o padre o hermano, también tiene su vida, y yo creo que la actitud que toma esta gente, la actitud que toma la alcaldesa de pisotear a todo aquel que no piensa igual que ellos, pues es algo que con el tiempo, pero les pasará factura. A nosotros por ahora no nos ha ido mal con lo que estamos haciendo. Y le digo, cualquier persona que alguien diga, no, pues mira, a mí sí, que me lo diga, por favor. Alguien que nosotros cuando estuvimos gobernando, por no ser de nuestras ideas políticas, perseguimos. Al contrario, fuimos acusados por alguien de que nos portábamos bien con todo el mundo, cosa que por alguno de los nuestros no era tan bien mirado, porque a lo mejor ellos lo habían pasado mal cuando Gladys gobernó. Pero es nuestra política, es nuestra forma de ser. Hay que tratar a todo el mundo por igual, piensen o no piensen igual que tú, porque si no lo que vivimos es, pues eso, lo que antes comentábamos, ¿no? Ese ambiente de asociación ilícita, ¿no? Que es lo que están acusados ahora. Vamos a ver si al final sale eso para adelante, pero sí, ese ambiente de estás con, de secta, ¿no? Conmigo o estás contra mí, ¿no? Un acotamiento casi, si cabe, como explica, casi sectario. 200 y pico trabajadores de un ayuntamiento es todo un ejército, ¿no? Sí, bueno, digo, yo nombro la tropa, porque los trabajadores son las personas que están más cercanas, ¿no? Pero sin ser trabajadores, los vecinos, hay 15.000 vecinos. Y no se puede estar amedrantando al que piensa distinto que tú, porque este mundo es muy pequeño y da vueltas, y al final te encuentras con aquel que le hiciste la vida imposible, te lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Es mejor portarse bien con todo el mundo, respetar a todo el mundo, intentar ayudar en lo que se pueda, sí, y en lo que no, no engañar a nadie, y seguir adelante, y con la verdad, que es lo que hacemos nosotros, con la verdad por delante. El folleto informativo del plan general, aquí lo tienen, señores vecinos, esta es la verdad. Si alguien dice que esto no es verdad, por favor, que dé argumento. ¿Qué argumento ha dicho la alcaldesa? ¿Ha dicho que es mentira el folleto? Que ¿ha dicho que no, eso no es cierto? Y si no es cierto, no, es cierto. Entonces, ¿qué defensa es esa de atacar ahora a Coalición Canaria? Si le da vergüenza el que sus terrenos de su familia estén recalificados como urbanos y haya dejado a tantos vecinos fuera, si le da tanta vergüenza, que se ponga en su casa o que lo corrija. Yo creo que tiene varias opciones, ¿no? Leonardo Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria. Tengo dos preguntas para usted. ¿El muelle es o no un parche? Y la segunda se lo haré después de contestar a la primera. El muelle es un parche, y es un muelle que no resuelve los problemas de Playa Blanca. Gladys Acuña tiene un empeño, que es el de alejar los cruceros para siempre de Playa Blanca. Ella tiene un compromiso. Lo dijo antes de las elecciones, que si ella salía de alcaldesa, ella y su partido iban a intentar por todos los medios que los cruceros no volvieran a Playa Blanca, y ahí está, luchando y para que eso sea así, si para que los cruceros no vengan. Y Coalición Canaria tiene el compromiso contrario. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral, y nosotros vamos a defender, pero hoy, mañana y siempre, que nosotros queremos un muelle, además de para los ferries, para que vengan cruceros a Playa Blanca. Y lo decimos en esta radio, y lo decimos en Arrecife, y lo decimos en todos sitios. No queremos quitar los cruceros Arrecife. No, no los queremos quitar, simplemente queremos que es compatible. Se puede operar perfectamente que a Arrecife vengan 3 o 4 cruceros, como si vienen 10, y a Playa Blanca vengan 1 o 2 cruceros. Eso con el muelle que aprobó la alcaldesa Gladys Acuña no es posible, porque ahí está el informe técnico y ahí están todos los medios de comunicación en los cuales se recoge que en el actual muelle que quiere aprobar la alcaldesa no entra ni un ferry grande, no entra ni el Volcán de Timanfaya, que es un barco de armas, y cuanto menos entra un crucero. Y nosotros queremos que eso se corrija. Tenemos un compromiso por parte de puertos de que va a haber modificaciones y que se va a corregir para que finalmente entre un crucero. Cuando esas modificaciones se lleven a cabo, Coalición Canaria dirá, pues sí, está de acuerdo. Pero mientras no entre un crucero en el actual proyecto, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Los cruceros son el futuro de Playa Blanca. Pregunte usted a los comerciantes lo que ganaban antes cuando venían los cruceros. Si es que no hay color, ese es el futuro nuestro, no podemos renunciar a ello. ¿Por qué renuncia esta gente a los cruceros? ¿Qué oscuros intereses tiene la alcaldesa y su grupo de gobierno con el muelle? ¿Usted sabe que el actual muelle que aprobó la alcaldesa tiene un centro comercial dentro del muelle? Cuando nosotros le hemos dicho que no puede haber comercios dentro del propio muelle, porque si no le hace competencia a los comerciantes de Playa Blanca, ¿por qué el grupo de gobierno apoya que se haga un centro comercial dentro del nuevo muelle, cuando ese dinero se podría invertir en otras mejoras del muelle? Porque qué oscuros intereses hay detrás. Nosotros no queremos competencia para los comerciantes y queremos que vengan cruceros a Playa Blanca. Y lo decimos alto y claro y sin miedo de decirlo en este medio de comunicación ni ningún otro de otro sitio. Pregúntele a la alcaldesa si dice, lo habla tan claro como nosotros. Todos son peros, todo es buscar la inversión, vamos para que no se pierda el dinero, todos son pues eso, justificar la chapuza que quieren hacer para al final conseguir su objetivo, que es que no vengan cruceros al sur de la isla, ¿no? Señor, la información no coincide con la que nosotros tenemos, no porque usted esté mintiendo, ni mucho menos. Quiere decir que alguien no ha entendido algo, porque le aseguro que a veces dan ganas de colgar el micrófono. Es una auténtica locura en esta investigación. Lo mejor es coger en los plenos, que son documentos oficiales, y decir, a ver, en el pleno de la aprobación del muelle, que fue hace apenas un mes, deme usted, en vez de contármelo, tanto a mí como a quien se lo vaya a contar, en vez de contármelo, por favor, deme usted en la copia del proyecto y los informes técnicos. Y verá que los informes técnicos dicen lo mismo que estoy diciendo yo, que no entra un muelle de cruceros en ese proyecto. O sea, no lo digo yo, lo dice un ingeniero. Entonces, digo, pidan la documentación, háganse con ella y léanla. No le dejen ni siquiera a mí que se la cuenten, sino que ustedes mismos lo pueden ver, porque ahí está la verdad. Es un buen consejo recurrir siempre que se pueda a la fuente original. Lo que pasa es que, bueno, sabíamos que había 300 metros... de, bueno, yo soy de interior, perdone la falta de conocimiento en marítimo, ¿no? Pero bueno, de dique, ¿no? O de espigón. Sí. Y que era incluso un poco más grande que el de Recife. Y que si se hacía una variación de 22 grados, pues el proyecto podía alcanzar los 300 y pico metros. Que cabía un crucero, pero de sobra. Y que otro crucero más podría arribar, se dice, ¿no? Bueno, atracar en lo que es la bocaina, donde lo hacía siempre. ¿Qué hay de cierto en esto? No, actualmente, le digo, me remito al proyecto aprobado, no puede atracar ningún crucero. No, ninguno, solamente hay dos atraques. Y como todo el mundo sabe, hay dos ferries que van a Corralejo, el del Arma y el Fred Olsen. Entonces, si hay dos atraques, uno será para el Arma y otro será para el Fred Olsen. No puede entrar ningún crucero, de ninguna de las formas. Habría que modificar el proyecto, que es lo que nosotros le hemos pedido a puertos del gobierno de Canarias. Y lo que el director de puertos, que estuvo en Playa Blanca, se comprometió a modificar ese proyecto y convertir el actual proyecto en un muelle de tres atraques, dos para ferry y uno para crucero, que es lo que nosotros hemos pedido. Pero en el actual muelle, que ustedes pueden consultar en el ayuntamiento y que está aprobado en el pleno, solamente hay dos atraques. ¿O usted piensa que van a quitar un ferry a Fuerteventura para que entre el crucero? ¿O mientras el ferry entra el crucero? Usted, que, o sea, por más que quieran mentir, por más que quieran darle la vuelta, no hay más camino para la verdad que los papeles, los documentos y demás. Y nosotros le digo que modifiquen los 22 grados, que lo hagan como quieran hacerlo, pero que puedan operar con seguridad los dos ferries y que entren mínimo un crucero, mínimo. Y actualmente el espigón no tiene 300 metros. Eso es otra mentira que el ingeniero del ayuntamiento ha desmentido en su informe, que personalmente les voy a dar traslado ya a ustedes. No tiene 300 metros, tiene 280. Si ya empezamos, que ya no son ni 300, ya hay que recortar. Entonces, y además, y está encima, justo a la misma altura, es un paralelo casi cerca de la playa. ¿Qué va a pasar con la playa de Playa Blanca? Ustedes no saben que si... ¿Quieren recuperarla? ¿A recuperarla? ¿Será que se va a perder? Porque ahora lo que hacen es, los barcos que van a operar, van a operar más cerca todavía de la playa. Entonces, ya no es que van a entrar y salir y van a hacer los oleajes, que va a haber más oleaje. Nosotros pedimos que se retrase el espigón para que la entrada y salida proteja de barco, la entrada y salida de barco sea más lejos de la playa. De todas formas, querían ubicar lo que es embarcaciones de pesca, embarcaciones deportivas, como quedaba para todo esto. Y que efectivamente son ahora 280 y tantos metros, pero que el proyecto contemplaba 300 o tal vez más. No, 280 contempla el proyecto. Y nosotros lo que pedimos, decimos, es que son pocos. Pero eso está, el de verdad, están los planos, ¿no? Entonces, que son pocos, porque no cabe un crucero ahí, ni loco. Entonces, nuestra propuesta que les hizo, no nosotros, sino las asociaciones, la cofradía, las asociaciones de deportivos, le hizo al director de puerto en Playa Blanca, que estuvo hace apenas dos meses, fue precisamente lo que yo estoy comentando aquí, porque yo lo comentaba aquí, no son propuestas de Coalición Canaria. Es lo que he escuchado de la gente de Playa Blanca, lo que he escuchado de los usuarios del muelle, de la gente que sabe de la mar. Eso es lo que yo intento explicar a mi manera, con muchísimos errores que cometeré, pero que es lo que me han trasladado. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo se le puede hacer más caso a unos señores que no saben ni dónde está Playa Blanca, a la gente misma de la zona, ¿no? Que saben por dónde va la mar y por dónde viene y por dónde va mucho mejor que nadie, ¿no? Que son los marineros y la gente de la mar. Son a esos a los que yo he intentado escuchar y es a los que defendemos. Que la alcaldesa esté dispuesta a hacer una chapuza porque va a haber empresas que van a gastar muchísimo hormigón y se van a llevar 40 millones de euros, Pues mire, ese será el beneficio de ella, el de Coalición Canaria y el de los vecinos del municipio de Yaiza, le digo que no, porque de los 40 millones de euros que va a costar ese muelle, los vecinos de Playa Blanca no van a ver ni un solo euro. Lo que verán es, si se hace un buen muelle, las prestaciones que vaya a dar ese muelle. Si vienen los cruceros, lo que vamos a ver todos los vecinos de Playa Blanca y los comerciantes es el negocio que genere los cruceros. Pero gastar 40 millones de euros en hormigón para que no entre ni un crucero. ¿Y quién se beneficia de eso? Pues será quien vende el hormigón, porque los demás se quedarán a dos velas. Y yo no creo que haya mucha gente, ni en Playa Blanca ni en el municipio, que tenga empresas de esas, de ese tipo. Entonces, le digo, ese no es el beneficio para el interés general, será el beneficio para unos pocos, ¿no? Ellos se basan, ya terminando, en que, claro, hacer un muelle de las características que ustedes defendían era enorme y serían unos 16 años de espera. Con 40 millones en la puerta, prácticamente, pues se va haciendo un primer módulo, una primera fase que para nada obstaculiza en el futuro, pues añadidos, ¿no? Adhesiones, un crecimiento de ese muelle que podría albergar. Y que, son dos preguntas en una, y que ustedes eran los que querían un centro comercial, esto nos lo decía esta misma mañana, aunque es verdad que en una entrevista anterior usted negaba eso, también es verdad, igual hay un malentendido, ellos dicen que ustedes querían un centro comercial, pues eso, con Stradivarius, con Zara, con todas estas cosas que quitarían pues el comer a restaurantes, porque esos centros comerciales pueden tener cines, pueden tener de todo, es decir, alguien sale de un transatlántico y se mete en un centro comercial, compra y se va otra vez para el barco, entonces que no, que lo que había que hacer era que la gente paseara como antaño lo hacían, por Playa Blanca, que compraran, que gastaran, que dinamizasen el comercio local. Dos preguntas en una. Una, es imposible que con el actual proyecto del grupo de gobierno actual, el tripartito que nos está gobernando, la gente salga del barco, ni del transatlántico, porque no entra el transatlántico. Entonces, no, como no entra un crucero, como han engañado a la gente de Playa Blanca, del municipio de Yaiza, diciéndolo del crucero, eso sí, desmentido por los informes técnicos que dicen que no entra, ¿no? Porque los técnicos, pues no creo que puedan mentir y no lo han hecho en este caso, ¿no? No entra un crucero, entonces, por lo tanto, no van a ir a comprar a ningún sitio. Pero es más, ahí está el pleno celebrado con un acta y con una grabación que yo les puedo pasar incluso para que escuchen la voz, ya no solamente por escrito, sino escuchen la voz, en la cual yo defendí desde Coalición Canaria la postura de que no queremos un centro comercial en el construido por puertos, porque ese centro comercial le va a hacer competencia a los comerciantes. Y ellos me decían que no, que era necesario, y ahí está. Y es más, está reflejado en el actual proyecto aprobado por la alcaldesa la construcción de un centro comercial en el nuevo puerto. Sí, dentro de puertos, propiedad de puertos, y que puertos va a ser el que va a sacar el beneficio económico. Y eso lo han aprobado ellos. ¿Usted me quiere hacer, vamos a creernos ahora que ellos no saben ni lo que aprueban en los plenos? Pues no sé qué es peor, si es que no se enteran lo que aprueban o es que estén engañando a la gente. Yo creo sinceramente que como les es fácil engañar a la gente, las están engañando. Y son capaces de decir cualquier mentira con tal de sacarle con la suya y hacer la chapuza de 40 millones de euros de hormigón. Y ahí está, y le digo, por favor, que si alguien quiere que me localice de alguna forma, que yo le enseño el proyecto aprobado por el Pleno, no el proyecto que tenga Leonardo de Coalición Canaria, no, el que ha aprobado los 10 concejales del tripartito encabezado por la alcaldesa. Un muelle donde no entra crucero, un muelle que tiene un centro comercial que le va a hacer competencia a los comerciantes de Playa Blanca, un muelle que va a acabar con la playa de Playa Blanca porque acerca más aún si cabe la entrada y salida de barcos. Es decir, esa chapuza para llevarse 40 millones de euros. Y de esos 40 millones de euros, vuelvo y repito, ¿cuánto dinero van a ver los vecinos de Playa Blanca? Ni un solo céntimo. Y en eso es lo que nosotros queríamos buscar, la fuerza, la unión de aquí, de los políticos de Yaiza. Pero claro, es que hay ciertos políticos que no están mirando para lo de todos, están mirando para lo de ellos. Y ellos en esto ganan.